¿Hacemos un clásico? Solo pensaba despechada esa vez que me cortaste porque a otros escuchaste. En esos días lo conocí, llorando me veía, pudo consolarme. Y luego me llamaste y corriendo te fui a buscar. No lo dejaba nunca de visitar y hoy lo tengo que aceptar. Dejaba nunca de visitar y hoy lo tengo que aceptar.